un momento, para net. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Esto qué? ¿Qué sintonía es esta? Pues no lo sé. Yo creo que debemos de estar en otro podcast o algo así. Esto ha pasado algo que no sé yo, ¿eh? No sé yo, pero que a mí no me suena que esto sea el MP3 de Intrinet, ¿eh? A mí tampoco, pero sí, estamos aquí, a ver, entre hercios, monos, beat, flotante, silencio, solo, no sé. Dentro de lo que forma un audio, pero esto no parece ser Intrinet. ¿Dónde habremos caído? Lo que nos faltaba. Vaya una manera de empezar el año, ¿eh? Sí, sí. Buen comienzo para 2010 nosotros. Es que no podemos dejar de ser nosotros siendo un desastre, ¿sino? Si no, ¿cómo empezaríamos el año nosotros, Festivo Wonder? Así también, claro, está con las mismas frases y todo. Es que... Esto es, como siempre yo he dicho, una ignominia. Sí, nunca sabes lo que significa la palabra, pero lo dices. Que solo tú sales de una patada a Google y te encuentras el significado de ignominia y todo eso. Pero claro, aquí he dicho entre frecuencias de megahercios, 4044, 100, sí. Todas estas cosas, ¿qué podemos sentirnos dentro de una MP3? Que parece que no es el nuestro. Pues no lo sé, Inter. Estamos aquí, ¿sí? Suena esa música, se nos ha colado, sabemos qué ha pasado. Ay, la vida, la life. Esto es increíble, a ver si logramos cómo solucionamos esto. Pues sí, tenemos que irnos a la nube de internet o algo así. ¿La nube de internet, o qué? Bueno, eso es en próximos interines. Ah, que ya dice lo de la nube, y será para impresionar a la chica. No, pero... Bueno, puede haber de todo. Siempre con estas cosas se puede impresionar. A unos a otros, ¿sabes? Ay, mi cabeza. Bueno, de momento a ver cómo salimos con esto, porque salir de un MP3 ya lo veía complicado. Sí, bueno, salir del MP3 y volver nosotros a ir al otro lado, ¿no? Ahora estamos como atrapados en un MP3. Bueno. Esto habrá que subirlo, por lo menos, y ya buscaremos solucionarlo. Nuestros cuatro gatos, que no se preocupen, que buscaremos esa solución. Sí, sí. Ya hablaremos ahí con José Jiménez, nuestro director general, como siempre. Y, bueno, como siempre, que nos soporta. Sí, hasta ver si nos sigue soportando. Y a ver cuál es la solución. Yo creo que dice que la vida a veces que... Como son las cosas, o cuando empieza un año, ¿no? Como hay también que apagar y encender, como las ordenatas. Bueno, pues también podría ser eso, ¿no? Que... apagamos y encendemos Intrinet aquí al comienzo del año. Podría ser una solución, ¿no? ¿No lo has pensado tú solo o has necesitado la ayuda de buscar en Google? No, vaya promo aquí a Google, ¿eh? Nada, yo lo que leo es jrmora.com. El blog, las viñetas ahí. Sí, sí. Estamos haciendo ya la nueva publicidad subliminal. Eso no es subliminal, eso ya es totalmente... Eso es un pan cariñoso encubierto. A ver, sí. Bueno, pues a ver qué nos quedará este MP3, si se podrá publicar, si se subirá al final al sitio de internet.es. ¿Eh? Sí, si no lo pone bien un correo, a ver, decir, oye, que no sé, parece que no ha llegado el MP3 o dónde estaban. Ese no parece, a lo mejor caerá en otro podcast. ¿Eh? Al correo @internet. No, correo. No, esa no es. Interinet@gmail.com. Es que no quería yo nombrar a Google otra vez. Sí, exactamente. No la hemos dominizado ahí el correo. Pues bueno, ¿qué más? A ver si encuentro yo la salida. No sé. ¿Por salir de por algún megahercio o por el punto MP3? Sí. Bueno, siempre buscar el punto siempre es importante en todos los sentidos y en todos los contextos, ¿eh? Uy, no te empieces a poner que esto se pone esporótico festivo y no se puede poner en atunes ni en ningún lado. Sí, bueno, a ver, que eso hay que compararlo ahí. Deja ver si eso, yo estoy buscando una serie ahí, frikiana, que a ver si está la solución de nuestro problema, que nos da ahí el nombre para la idea de apagar y encender. Muy informático, ¿no? Apaga, enciende ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues vamos a ver si encontramos nosotros esa solución. ¿O qué podremos encontrar? ¿Qué podremos hacer? Bueno, en ello buscaremos estar. Sí, ¿sabes? No nos piden la pista porque este año tenemos la noticia que decirle que parece que continuamos. Sí. ¿Cómo nos podrán soportar otro año más? No sé. No lo sé. Bueno, mejor no pensarlo. Déjame, vamos a ver si nos caemos o que sale el MP3. Tira tú para abajo, tres para arriba. Espérate. A ver cómo salimos. ¡A cámara! ¡MP3, suéltame! ¡Suéltalo! ¡Saludos! ¡Un beso para mami! ¡Ahí para toda la family de Interim! Net. Informática, diga. ¿Ha probado apagar y volver a encender?